Yo, por supuesto, que me ofrezco para mediar. Eso me lo pidió, me lo dijo el presidente, también se lo dijo, ¿eh? Y se lo dijo a los periodistas, le dijo, el gobernador Rocha sabrá resolver respetando la autonomía, evitando, no permitiendo la corrupción, se lo dijo, y buscando mediaciones. No usó la palabra mediación, pero algo así, ¿eh? El diálogo. Entonces, todas son palabras de él, buscando el diálogo. Entonces, para buscar el diálogo, ¿qué? Diriman sus cosas las entidades autónomas en las que está el asunto. Y yo me ofrezco para el diálogo, para intervenir en el diálogo. Con la condición, con la premisa, número uno, premisa número uno, es que es necesaria la democratización y la transparentación, y transparentar, para no usar el otro tema, la democratización en la universidad y transparentar el uso de los recursos en la universidad. Entonces, esa debe ser una premisa. Si juntos pueden hacerlo, pues qué bueno, porque se acaba el conflicto. Pero esa debe ser la premisa en la que yo creo que deben hacer. A partir de ahora, yo no soy fuente del tema de la universidad. Son el Congreso, son el rector, las autoridades, son los de la Fiscalía y los de la Auditoría. Incluso me gustaría mucho que ustedes tengan muy en cuenta que los actores principales son los universitarios. Pregúntenles a ellos.